Hola Angelina, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ya preparando, como habrás escuchado, en matecito y moviendo las caderas, ¿viste? Sí, bien Power esa canción, muy buena, de Marc Anthony, ¿verdad? Si no mal escuché. Sí, de Marc Anthony, de Marc. Las que van a mover las caderas van a ser ustedes, me parece. Sí, estamos acá full, expectantes y ansiosas, así que el cuerpo también está ahí pendiente a todo lo que va a pasar este sábado en el Teatro TKQ, como bien dijiste hace un ratito. Contame un poco, ¿qué es Indómita? Bien, Indómita Escena es el nombre del proyecto que tenemos junto a mi compañera Joana Urquiza, y es un proyecto que reúne en escena a artistas de distintos lenguajes y disciplinas, justamente para crear y compartir una misma escena. Ajá. Así que bueno, en esta oportunidad tenemos danza, música, actuación, visuales y artistas en movimiento constante que se encuentran para dialogar en un mismo espacio que es el escenario y poder mostrar un poquito de lo que hace cada una. Qué lindo. Sí, sí. Angie, y escúchame, ¿cómo ustedes venían, es como un grupo conformado ya desde hace un tiempo o se juntaron para armar Indómita? Justamente la segunda opción, nos juntamos en esta oportunidad, no somos un grupo conformado Bien. con actividad, nos juntamos este año para empezar a crear lo que es Indómita Escena. Qué lindo, qué lindo. O sea que ya han compartido otros escenarios quizás desde otras disciplinas. Sí, como te decía hace un rato, tenemos varias disciplinas y dentro de la danza. Ya nos hemos cruzado en otras oportunidades con parte de las intérpretes y bueno, en alguna otra actividad con respecto al arte, no sé, seminario, se me ocurre, viste alguna otra obra en donde hemos estado de espectadoras y nos hemos cruzado todas en algún momento en lo que es en el mundo del arte y bueno, en esta oportunidad nos toca estar todas juntas arriba del escenario y la verdad que estamos muy contentas de esta oportunidad. Y creo que ellas también, por lo menos se las ve contenta a todas las intérpretes y eso también nos llena de orgullo junto a mi compañera de poder dar este espacio y ser parte al mismo tiempo. Che, eso también denota mucho el tema de la buena onda, ¿no? Que ha quedado también entre ustedes. Viste que siempre largan. Las malas lenguas, viste, entre las mujeres no hay buena onda. Ahí tenés la que no tiene buena onda. Mira, se juntaron y armaron un proyecto en común donde se van a poder visibilizar todas. Sí, justamente es uno de los propósitos, digamos, también en el marco del mes de la mujer, poder mostrarnos como trabajadoras de la cultura y del arte. Y bueno, mirá, justamente dando lugar a esto que me decís, en la convocatoria de las artistas y en las reuniones que hemos tenido con ella, una de las intérpretes nos dijo que era la primera vez que iba a trabajar con todas mujeres y que la tenía como muy expectante en el buen sentido. Así que también muy contenta con eso de compartir en un grupo de mujeres que somos de diferentes edades, de diferentes géneros del arte. Y bueno, y este, poder juntarnos todos con algo en común y poder llevarlo a cabo es hermoso, sí. Viste que cuando uno arma la lluvia de ideas y el proyecto, ¿cómo qué vino primero? ¿Primero se pensó la idea y después se convocó a las demás artistas? ¿O se convocó a las artistas y se armó la idea y el proyecto y cómo lo iban a presentar en escenario? La idea salió, como lo hemos dicho varias oportunidades, de esto de salir un poco de la zona de confort. Nosotras con Joana, mi compañera, somos compañeras de baile en una compañía Bravía, Sí. donde la directora es Abigail Olmos, y siempre compartíamos esto de subir a un escenario como bailarinas, como alumnas, tal vez. Y bueno, la idea surgió de esto de decir, bueno, ¿qué podemos hacer además de ser bailarinas con todos los conocimientos que ya traemos? Animémonos a armar una obra y bueno, desde ahí salió Indómita y después largamos la convocatoria. Qué lindo, qué lindo, ¿no? Y la verdad que bueno que se hayan prendido todas también a esto. Angie, ¿cuál es la idea? Bueno, ahora más que nada con la cabeza en presentar, ¿no? Esta este encuentro, pero la idea, ¿cuál sería después? ¿Seguirlo presentando durante el año? Sí, tenemos ganas de seguir haciendo otras ediciones, pero lo que tiene en particular Indómita es que todas las ediciones van a ser únicas, únicas funciones. Es decir, esta edición se llama Antes de Ser, lo cual va a ser única función y se va a poder ver solo este 14 de marzo. Bien. La próxima edición se llamará de otra manera y tendrá otro contenido, otros y otras intérpretes. Así que, bueno, eso también nos encanta, digamos, de que puedan participar otros intérpretes, que no sea siempre el mismo elenco y que se vaya transformando en el camino. Qué lindo, qué lindo. No, me encantó porque para poder seguir la ruta van a tener que ir sí o sí este sábado. Exactamente, sí. Sí, creo que también es lo más atrapante, ¿no? Esto de que Indómita va a tener únicas funciones y pueden estar conectadas y no al mismo tiempo. Entonces, es lo atrapante para como espectador o espectadora. Esto de decir, bueno, va a ser mi única experiencia esta edición de Indómita. Angie, quiero que invites a la gente. Perdón, antes que nada, porque ustedes dos son como las cabezas, pero quiero que cuentes cuántas artistas más va a haber en el escenario y no sé si querés decir los nombres. Sí, por supuesto. En esta oportunidad tenemos 9 artistas que van a estar en un mismo escenario compartiendo Indómita. Y tenemos Abigail Olmos, Gabriela Uribe, Isabel Pacios, Paola Canova, Nancy Barreiro, Silvia Martínez, Graciela Moreno, Fernanda Antoñana y Rocío Archanesen. Todas de diferentes disciplinas del arte, así que bueno, si las quieren conocer, los invitamos este 14 de marzo a las 21 horas en el Teatro TKQ a poder observar y también eso, ser parte de esta experiencia. Yo les agradezco muchísimo esta nota y quiero que invites a la gente. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? Bien, nos pueden seguir por redes para enterarse más sobre la obra. En nuestro Instagram, indomita.escena, o también tenemos TikTok, donde subimos algunos videitos ahí de los ensayos y demás, también indomita.escena. Y las entradas las pueden adquirir a través del número de WhatsApp, que ya te lo digo, 2954, dame ahí, porque siempre el último numerito me lo olvido. No hay problema. Ah, bueno, ahí, sí. Pará que estoy chusmeando acá a ver si lo tengo, parate. No, ahí no lo tengo acá justo. Casi lo tengo, perdón. 2954-854665. Pueden escribir ese número y adquirir las entradas. Tanto de manera física como virtual. ¿Hay alguna onda así, entradas anticipadas a un precio y en puerta a otra o siempre el mismo precio? No, conservamos el mismo precio. Así que, pero sí, es verdad que se han ido varias entradas, así que pídanlas con tiempo a todo el público que quiera ser parte, a pedirlas con tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, Angelina. Un abrazo grande a Joana también, que la conozco. Y bueno, me estoy sorprendida por Fernandita Antoñana, que la conozco, nos conocemos de chicas también, y sé que no es de la rama ahí. Estoy como ahora con la duda de dónde, por dónde va a venir la historia de Fernanda, porque viene de la rama del arte visual. Así que vamos a ver qué onda. Exactamente, sí. Tiene de todo un poco esta obra y es lo atrapante de poder verlas a todas en escena, justamente por esto, porque son todas de diferentes disciplinas y a veces uno no se las imagina en una misma escena, por decirlo de una manera. Tal cual. Muchísimas gracias, chicas, y un abrazo enorme. No, gracias a vos, Paula. Muchas gracias por el espacio. Mucha mer. Gracias.